De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Atención, atención. Este programa es provocador, irreverente, subversivo, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Porque sabemos que la información solo es útil si se le comparte y se le analiza. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. De eso se trata. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Eso se Trata, en esta ocasión con un tema que ha estado girando en las últimas horas, el tema de Florence Cassés, esta ciudadana francesa que usted recordará que en el año 2005 fue presentada como presunta integrante de la banda de secuestradores Los Zodíaco, y a partir de allí inicia la historia de Florence Cassés y lo que un año después se conocería como la escenificación de la captura de Florence Cassés y de Israel Vallarta, esta persona con la cual se vincula a Cassés de manera sentimental. Y bueno, a partir de esta historia, Florence Cassés es sentenciada a 60 años de prisión. Obviamente hay toda una serie de investigaciones, de pruebas que presenta la autoridad para condenarla, presentan testigos a las personas que estuvieron secuestradas en este lugar, en este rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuautla. Y pues bueno, hace algunos días se reabre este caso y se reabre a partir de un proyecto de resolución que presenta el ministro Arturo Saldívar, donde, bueno, cuestiona el hecho de la manera en que fue detenida Florence Cassés, violándose la presunción de inocencia. Y precisamente en este proyecto que presenta el ministro Saldívar, pues bueno, lo titula, le da el nombre de, permítanme un segundo, déjeme ubicarlo acá, la escenificación ajena a la realidad, así titula este proyecto de resolución, donde se centra precisamente minuto a minuto con una precisión impresionante sobre el momento desde que es presentado en los medios de comunicación, principalmente en las televisoras Televisión Azteca y Televisa, la detención de Florence Cassés y de Israel Vallarta y la liberación, la supuesta liberación de estas personas que se encontraban secuestradas en ese momento. Y pues bueno, ese es el tema que nos va a estar acompañando, el proyecto de resolución del ministro Saldívar y bueno, todo lo que trae consigo precisamente este tema. Y bueno, en esta mesa nos acompaña nuestra compañera Irene Páez, Marco Bishop, en los controles técnicos Rocío Castillo, y por supuesto lo invitamos para que participe con nosotros el día de hoy. Florence Cassés y los reality judiciales, ¿cómo queda el gobierno mexicano ante este caso en manera internacional y también en el ámbito nacional? Esa es la pregunta que nos va a estar acompañando el día de hoy en esta emisión de Eso se Trata. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pues bueno, sin lugar a dudas, interesante, preocupante, y yo ya no encuentro más adjetivos, este caso, precisamente el caso de Florence Cassés, ilustrativo, una realidad judicial, una realidad de la justicia mexicana que tenemos en nuestro país y que, bueno, en este momento se está discutiendo precisamente a partir de este proyecto que ingresa el ministro Saldívar sobre la liberación inmediata de Florence Cassés en caso de que los ministros decidan que sí, efectivamente, se violaron estos derechos, el derecho de presunción de inocencia de Florence Cassés. Sí, bueno, que haya sido un montaje de la autoridad en los medios masivos de comunicación y además ya se involucran los gobiernos de Francia, por ejemplo, ¿no? Y de México, hay un problema diplomático, de hecho, por eso también. Hubo ciertos desencuentros a partir de esto, ¿no? porque el gobierno francés pues evidentemente ve un problema de legalidad en lo que se llevó a cabo, ¿no? Y bueno, hace su presión internacional, ¿no? De hecho, Sarkozy usa el tema como una cuestión política para él también allá en Francia, también se cuecen habas allá. Así ¿no? es. ¿No? Pero entonces, pero lo interesante aquí es este montaje, es un montaje, como tú dices muy bien, de reality virtual, un reality televisivo. Cuando llegó el reality a México, si lo recuerdan, fue un gran boom. Así es. ¿No? Y no podemos concebir ahora la televisión sin reality. Es decir, de hecho ya hay películas que funcionan así, que es como un documental reality, ¿no? Muchas, sobre todo de terror y películas así. Entonces, es llevar, que se supone eso, lo real a la televisión. Es decir, ya no es más algo, se supone la televisión real, como se le conoce, el reality show. La idea es que ya no es una cuestión de producción creada, es una historia creada, sino es realmente algo real. Ya no es ficción, vamos. ¿No? Porque la televisión funcionaba creando ficciones, como en México tenemos nuestras santísimas y venerables novelas, ¿no? Donde Verónica Castro pasa a ser de la que recogía, limpiaba parabrisas, a ser la que se casa con el hombre rico guapo, ¿no? Entonces, ya no se trata de esas fantasías, ¿no? Sino el reality show introduce lo real de las personas, ¿no? Y bueno, lo preocupante es que después un gobierno use eso para sostener su eficacia en atrapar a un delincuente, ¿no? A esta banda de los Zodíacos que era muy, muy, muy temida, ¿no? Así es, que muestre su eficacia a través de esta pasarela que vemos a diario en los medios. Además, ¿no? Que vemos. Ya se hizo parte. Así cuando, es. Por ejemplo, un ejemplo muy claro también es cuando va a la Barbie. Cuando presentan a la Barbie y lo entrevistan como Lore de Mola. Que parece que se presta mucho, le gusta, se ve que le gusta, para ese tipo de cosas, entrevista a la Barbie como estrella, televisión. Y que aparte son noticias que tienen impacto en la sociedad, ¿no? Pero porque ya se introdujo en la sociedad precisamente que la sociedad que vivimos es una sociedad de espectáculo. Sí, sí, y bueno, mira, a mí me parece que sí, efectivamente, lo trata como una estrella en el caso de la Barbie, pero también violando la presunción de inocencia de las personas, porque se crea toda una estigmatización. Ese término que de los juicios mediáticos o los juicios paralelos, donde se presentan a las personas como culpables, los medios de comunicación los presentan como ya los culpables, el secuestrador, la asesina. Sí, aparte es el show todo este cuando sacan a los prisioneros, bueno, a la gente que está detenida, acusada en los casos que están ahí, siempre con armas, ya sometidos. La presentación de las cosas que tenían, los billetes, los pagos, exacto, de billetes, sí, ¿no? Todo es todo un show. O sea, ¿no? Como diciendo, aquí están las pruebas, ¿no? Ajá. Y bueno, eso es algo que no es nuevo, porque la simulación de pruebas la ha pasado a la gente caminando en la calle donde te sembran, por ejemplo, una bolsita de cocaína o de marihuana. Para poderte... Por eso extorsionar. Sí, claro. ¿No? Nada más que ahora puesto en los medios, ¿no? Es decir, ya construyendo, ya no hay presunción, una cuestión de presunción de inocencia. Estamos hablando de cómo funciona el sistema mexicano y estamos en una sociedad de espectáculo, entonces se lleva a otro nivel. Claro, a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero también creo que en muchos momentos lo hemos hablado aquí acerca del papel de los medios de comunicación, cómo nos prestamos como medios de comunicación a reproducir lo que nos presentan las autoridades, violando los derechos tanto de las víctimas como de las personas que están siendo imputadas. O sea, el tema es que los casos como estos de secuestro, de homicidio, de narcotráfico, ya no se resuelven en el ámbito que tendría que hacer con los ministerios públicos, los jueces, no, sino en la televisión. Yo nada más, en este proyecto de resolución del ministro Saldívar, que consta de 145 hojas, que les decía, desde el principio es muy ejemplificativo y muy descriptivo, va describiendo hora, minuto por minuto, qué es lo que pasa, dónde se mueve la cámara, qué dice el reportero. Y a mí hubo algo que... dentro de todo este proyecto que me llama la atención, que es este diálogo que sostiene el reportero de Televisa, que recordemos que quien lo cubrió fue Pablo Reina, y que Pablo Reina, a partir de esta cobertura que hace de la liberación de estas personas que se encontraban secuestradas y la detención de Florence Cases y de Israel Vallarta, pues bueno, ahí está, lo corre Televisa, deslindándose también de toda responsabilidad, y en este diálogo, en esta cobertura que mantiene con Carlos Loret de Mola, que fue el espacio de Primero Noticias donde se realizó en vivo esta escenificación, hay un diálogo que a mí me parece muy ejemplificativo del papel de los medios de comunicación y la presunción de inocencia. Dice, en este proyecto de resolución, el ministro Saldívar dice, el reportero, hay dos detenidos hasta el momento. El conductor le dice, dos detenidos, los dos que entrevistaste, ¿no? El reportero responde, exactamente, él es el jefe de la banda, él es el que urdió y planeó este secuestro, según nos están diciendo, aunque bueno, como tú sabes, se dice inocente. El caso es que él fue el que estuvo atrás de este secuestro y bueno, mucha movilización. Lo que yo sí te puedo decir es que, como siempre ocurre en estos casos, es un lugar inmundo en el que están ellos viviendo. Este es un rancho grande, pero los tenían, sin embargo, en un cuartito. Estamos viendo que hay varias cabañas. Esto es parte del diálogo que mantiene con Carlos Loret de Mola, donde el periodista, el reportero, en este caso Pablo Reina, da por hecho que esas personas que estaban allí eran los secuestradores, eran los líderes de las bandas, y la secuencia de las entrevistas que en ese momento tienen es en ese mismo tenor. De hecho, hay una descripción de la entrevista que sostiene el mismo reportero con Israel Vallarta, donde el tipo aparece golpeado y donde en el momento que le está haciendo la entrevista tiene gestos de dolor, tiene un rictus de dolor y le dice, te están golpeando, y Vallarta le contesta, sí, volteé a ver al de la AFI que lo tenía y le pega en el cuello y le pregunta otra vez, ¿alguien te está golpeando? Y le dice, no, nadie me está golpeando, ¿no? O sea, estamos en el mundo de la granja de Orwell, ¿no? Exacto. Es decir, donde 2 + 2 = 5, ¿no? Y aquí te los pongo. Exacto. ¿No? Y punto, porque el gran hermano está. Te lo está diciendo, ¿no? Y no por nada el reality show se llama Big Brother. No por nada. Así, ¿no? Es, ¿no? Lo que recreaba en 1984, ¿no? Precisamente, uh-huh. Orwell, con esta realidad. Y pues bueno, ahí se ve todo el juego que hay también entre los medios de comunicación y la justicia, ¿no? La policía, ¿cómo recrea esta pasarela que nos presentan a diario en los medios de comunicación, que ustedes bien mencionaban, ¿no? ¿Cómo tenemos a las personas a las cuales se les presenta con las armas, con la droga, con los teléfonos celulares? Es que si se presentan esas cosas así, o como este operativo, bueno, operativo, esta escenificación, porque no fue un operativo, se quiso presentar como un operativo en vivo, que se llevó a cabo así, ¿no? Exitoso. Exitoso, como los programas gringos de televisión, como Cops, ¿no? Que llegan y entran a la galería de los el gueto negro y llegan y ya te agarran a los dealers con toda la, ahora sí que con las pruebas en la mano, en la masa, ¿no? Entonces, es crear eso. Como ya te agarramos con las manos en la masa, es por eso se significa eso, para decir, ven, aquí no hay más pruebas. No estamos a hacer un juicio porque ya están aquí los secuestrados y están los secuestradores. ¿Para qué juicio? Ya está ahí. Claro, no tenemos tiempo. No hay tiempo, como una reportera me mencionabas que hablaba al respecto. Es que no tenemos tiempo que para esperar al juez, ¿no? Como si la justicia tuviera que ver con el tiempo de televisión, ¿no? Por ejemplo. Pero ya cuando te presentan ese tipo de cosas, se crea la imagen de que pues sí son culpables. Igual cuando se hacen las presentaciones, te presentan unos tipos ahí como mal encarados, ¿no? Con los esos de pasamontañas, los policías de la AFI, pero con una mesa lleno de droga, de dinero, de armas, pues son culpables, si tienen todo eso, pues son malos. Sí, ¿no? Y donde, ¿no?, ya varias instituciones de derechos humanos han documentado que mucha gente que se presenta así son inocentes en realidad, ¿no? Se ocupan como chivos expiatorios para que el gobierno diga, estamos trabajando y estamos agarrando a los malos, estamos agarrando a la gente que daña a tu familia, y bajo eso se justifica toda la tortura que les hace, la violación a sus derechos humanos. Claro, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Este tema es, sin lugar a dudas, nos da muchas aristas. Precisamente hace 8 días hablábamos acerca del sistema penitenciario en nuestro país, quiénes están en las cárceles, quiénes las están poblando, y bueno, tenemos esta situación, este caso de Florence Cases. Regresamos, estamos en La Voladora Radio. En este momento se escucha esto en cabina. Saca de onda porque de pronto ya, o sea, detienen a el coqueto, ¿no? Y ya no sabes, con este tipo de cosas. No, yo ayer, no fue ayer, no, el miércoles. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? La confianza no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es algo que se construye a través del tiempo. Son muchos años de levantarse todos los días a trabajar por el futuro de nuestros hijos. De ser transparentes e imparciales. De rendir cuentas. De hacer más con menos. Son dos décadas de trabajar con legalidad y certeza por la democracia, por un mejor país. Instituto Federal Electoral. ¿Ya viste que puedes observar las elecciones de cerca? ¡Fíjate bien! La convocatoria para ser observador electoral en el Estado de México ya está a la vista. Si estás interesado, infórmate en www.iem.org.mx o llama al 01800-712-4336. Mira, ve y observa. Diputados locales y ayuntamientos. Observador electoral. El valor del voto eres tú. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Son las 7:21. Y díganos, ¿cuál es su experiencia? Todos estos años en la política han demostrado que lucho por mi país, por mi gente. ¿Y cuáles son los beneficios que logró para la comunidad? Los jóvenes tienen mayores oportunidades. Bien. ¿Hay algo más que nos quiera compartir? Muchas gracias, amigos. Bueno, nosotros le avisamos. Conoce y compara las propuestas de los candidatos que mejor solucionen las necesidades de tu comunidad. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. En este momento se escucha esto en cabina. A Televisa no lo vamos a poner sumiso con el Estado. No. No, quizá, sí, tiene razón. Más bien me parece que como periodistas, porque el medio es una cosa, ¿no? O sea, el gran medio. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y regresamos, estamos en De Eso Se Trata, hablando acerca del caso Florence Cassés y los reality judiciales. ¿Cómo queda el gobierno mexicano a nivel internacional ante este caso? Participe con nosotros a través del teléfono 97-852-52 o a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Ahí nos puede comentar cuál es su opinión sobre este tema. Y bueno, fuera del aire hablábamos justamente acerca del papel de los medios de comunicación y la estructura que tiene el sistema judicial mexicano. Irene, mencionabas justamente quiénes están en las cárceles, quiénes son las personas que paran allí, y esta rendición casi casi de cuentas a través de personas que se presentan en los medios de comunicación que hace el sistema judicial para demostrar la supuesta eficacia de sus operativos, de sus policías. Y bueno, tenemos el caso ahí de Genaro García Luna, ¿no? Que en el caso, precisamente en 2005, era el titular de la AFI, de la Agencia Federal de Investigación, que fue quien realizó este montaje donde se detuvo a Florence Cassés. Y bueno, hablábamos también acerca del tema de la violación de los derechos que hay de estas personas a las cuales se les está imputando un delito, y que bueno, más allá de ser culpable o inocente, lo que tú mencionabas, Marco, pues bueno, queda totalmente anulada esa parte porque hay una violación directa a tus derechos fundamentales. Sí, que nada más evidencia el grado de impunidad y corrupción que tiene el sistema de justicia penal en México, ¿no? Ya lo habíamos tratado en el programa anterior, donde ya el acusado es así, él es el culpable, nada más porque lo están presentando, ¿no? Sin hacer que se demuestre su inocencia. En ese programa decía algo Marco Lara, que a mí es tan evidente que solo se me hizo consciente cuando me lo dice, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con concebir el sistema como esto que viene de la Inquisición, del bien y del mal, ¿no? Entonces, aquí nos trata, siempre cuando se presentan, pues son malos, ¿no? Son delincuentes, ya de entrada por eso no tienen derechos. Sí, claro. ¿No? Entonces, si te presentan a alguien así, en un operativo donde, como decía esta la crónica del ministro Saldívar. De la crónica, ¿no? De Pablo Reina. Ajá. Ya de entrada él ya era un hijo de la tal por cual, ¿no? Porque los tenía en un cuartito y había muchos otros cuartos, pero en el peor de todos los metían a esos, ¿no? Claro. Es lo que da a entender. Claro. ¿No? Entonces nos está diciendo que son malos. Claro. ¿No? Hay una maldad en un crimen. Y cuando te los pregunto, ¿hay una maldad en crimen? No es fácil responder que no. Sí, no es, claro. Es complicado. ¿No? Pero entonces fíjense cómo está efectivamente siempre esa cuestión moral. Decía la Arco Lara ese día que no es una cuestión de moral, sino de justicia. Sí, conflicto, ¿no? con la ley. Conflicto con la ley, ¿no? Pero cuando yo les digo, cuando alguien es un crimen, es malo, y inmediatamente tenemos sembrada la idea que sí. Claro, dice, son los malos. Son, ¿no?, los malos. Los malos, o sea, y esos son los buenos. ¿No? Bueno, y es un discurso no de México, internacional. Ahí tenemos al gobierno de Estados Unidos que vive creando eso, enemigos. Exacto. ¿No? Entonces, es algo que efectivamente muy occidental, ¿no? Bueno, yo diría que es parte de la naturaleza de la cultura de los hombres. Ni siquiera es occidental, porque en Oriente es igual, ¿no? También los malos son malos, ¿no? Los criminales son malos y se les castiga. Y ahí son castigos clarísimos. Como en China, que matan a alguien, o sea, si un asesino se le ejecuta y se le manda las balas con las que se ejecutó y los gastos a la familia. Es decir, tienen que pagar a nivel social, además, porque ahí las familias de los criminales también viven aparte. Viven como en guetos, vamos a decirlo así. Sí, estigmatizados, uh-huh, aislados de toda, pues, de la sociedad. Cuando, ¿no?, cuando se... Te entendería que quien infringe la ley es porque algo social está ahí, no es que sean malos, sino algo de lo social está afectando a esos individuos que se les llama anómicos en la, ajá, sociología. Pero, ¿no?, es a lo que quería llegar. Cuando Marco nos dice esto, es en un ideal de lo que sería la ley. La ley no es así. Por eso pongo el ejemplo de todo el mundo. Sí, en claro, todo el mundo no es así. Se juega porque el sujeto también es un sujeto de moral, es decir, donde pone una intensidad y pone el querer castigar al otro porque me hizo un daño. Entonces, es muy difícil. Dijo, claro, creo que debería de ser así, pero no es así. Claro, ¿no? Y bueno, partiendo de esto que tú planteas, el castigo, ¿no? Ajá. El castigo que va más allá de resarcir el daño a las víctimas. O sea, lo que mencionábamos, tenemos un sistema de justicia mexicano que lo que prioriza es el castigo, uh-huh, al culpable, uh-huh, que fabrica también, como, uh-huh, ya lo vimos. Sí, ya los fabrica. Que los fabrica, pero ¿dónde quedan las víctimas en este caso? Yo me pregunto, justamente en el caso de Florence Cases, ¿dónde queda el papel de las víctimas? ¿Cómo se va a resarcir el daño de las víctimas? Diciéndole a las víctimas, ustedes disculpen, nos equivocamos porque hicimos un montaje y se vino abajo el caso. ¿Y dónde queda, insisto, dónde queda como resarcir el daño que sufrieron las víctimas? Insisto, más allá y de lo este que tú mencionabas. Y en este caso más complicado, Vero, porque justo cuando están los testimonios ya, la primera vez que los entrevistan y que no habían escuchado la voz de esta mujer, y ya después en la tercera audiencia es que le dicen, no, sí, sí es la voz, sí, sí la escuché, sí decía esto y esto. Entonces ahí ya nos metemos en algo más complicado porque, digo, entendemos la situación, no sé, traumática que estaban viviendo esas personas y que con esta equivocación, bueno, con este montaje también es, yo siento, surge una equivocación, ¿no? Porque puedo acusar a quien me hizo un daño y entonces por todo ese miedo, por todo ese ya posible rencor y odio hacia los que lo secuestraron, pues ya la decisión de quién estaba y más no, y no los podías ver. Además, si ya atraparon a esa mujer, pues la voz de la mujer tiene que ser esa. Claro. Porque ya es lo que decía, ya me hicieron, además si estuvieron en ese reality, además, pues está ahí en vivo. Y, o sea, la idea se introdujo en el imaginario de las víctimas de la sociedad mexicana. Sí, la mujer es culpable. De hecho, desde que se empieza a hacer esta recreación en vivo, que empieza a hacer Televisa, después se incorpora a Televisión Azteca a hacerlo, minutos después, o sea, es la secuestradora, es la mujer que estaba allí. De hecho, en el proyecto de resolución de Saldívar, hay una parte donde menciona que uno de los testigos fue de manera voluntaria, de motu propio, a decir que esa persona, esta mujer Cases, desde hace tiempo andaba merodeando el lugar. Él tiene cerca del rancho Las Chinitas un expendio de verduras, y que él la había visto merodeando, y cuando él la vio en la televisión que la presentaron como secuestradora, él la reconoció y por eso fue a declarar. Entonces, que la vio por los alrededores. ¿Pero qué dice eso realmente? ¿Qué dice eso? Que hay un papel efectivo de los juicios mediáticos de los medios. No, pero claro, pero por un lado, ¿qué dice? Simplemente, si eso no hubiera sido presentado, es una persona paseando por ahí. Claro. ¿No? Pero como ya fue presentada como la secuestradora de esta banda peligrosísima de secuestradores y además violentos, muy agresivos, cortando en partes, ¿no? Es lo que menciona. En el caso de estas personas que se encontraban allí, se hablaba de eso, de que ella anestesiaba el dedo de una de sus víctimas. Porque se lo iban a cortar para enviarlo a los familiares para que les dieran el dinero por el rescate. La forma de presión, ¿no? Exacto. Se supone. Entonces, como ya está eso, ya no es una persona que pasea por ahí, ya merodea. Exacto. ¿No? Ese es el término. Entonces dices, caray, o sea. Pero que si está merodeando, ya es la hace culpable también, porque tú puedes merodear, eso no es un crimen que yo sepa. Sí, ¿no? ¿No? Tú puedes pasear por donde tú quieras. Pero puedo pasear merodeando si quiero, no sé cómo sería, pero el asunto es que lo puedes hacer. Pero como ya está construido este imaginario, la mujer que paseaba está merodeando. Entonces, pues ya no hay posibilidad de defensa. Claro. ¿No? Porque aparte es la secuestradora. Sí, ya, entonces sí. Dices, con razón estaba por acá, se me hacía sospechosa. Uh-huh. Empiezas como a armar tu propia historia, ¿no? Como los juicios que se llevaban en Salem de brujas, ¿no? Por eso tiene que ver con, como dice, una cuestión moral cristiana, digo, judeocristiana, ¿no? Hablando de Occidente, pero vemos que se repite en otras culturas. Es decir, el crimen está inspirado en el mal. ¿No? Y eso hace que entonces una persona que pasea merodea. Exacto, y que sea mala y que merezca el castigo. Merezca el castigo. Entonces, como eso ya está construido, el gobierno mexicano vive, o sea, se está dedicando a no quedar mal porque se da cuenta, o sea, se exhibe en el nivel internacional con respecto a la pregunta, que construye culpables. Así es, la construcción de los famosos culpables, y que bueno, eso puede dar al traste de esta investigación, está dando al traste de esta investigación, obviamente, porque para García Luna, que es que en ese entonces era el titular de la AFI y ahora bueno, es secretario de Seguridad Pública, aparte el secretario de Seguridad Pública. O sea, el premio que le dieron, ¿no? Exacto, y que bueno, el presidente Felipe Calderón lo ha cobijado, pues bueno, García Luna... El sistema de justicia mexicano debió demostrar la culpabilidad o no de estas personas en el Ministerio Público con pruebas para que un juez emitiera la sentencia correspondiente en caso de encontrar a culpable, pero no. Donde fincó las supuestas pruebas, fue a través de su reality show, y de ahí tenemos los reality shows que también estuvieron, más que reality shows, las series que estuvieron financiando. Ustedes recordarán que fue muy costado el año pasado. Serie, claro. El equipo, pero no, eso duró 5 capítulos, o sea, porque precisamente, o sea, ahí sí ya fue tan desfachatado que ni siquiera nadie la veía. Y bueno, tenías también el de la tenienta, creo que se llamaba así, que se pasó en Televisión Azteca, que era de la Secretaría de Marina, ¿no? Que también tenía su serie. Entonces, bueno, dices, ¿hasta dónde se estira el hilo, no? ¿Hasta dónde llega, el imaginario de los funcionarios que tenemos? La desfachatez. No, bueno, ni siquiera tienen imaginario, no tienen ni siquiera imaginación. Es una reproducción gringa. Los programas de televisión de CSI, ¿no? Crimen y de Ley y el Orden. Hay unos programas que se dedican, por ejemplo, a hablar de los casos reales que se llaman médicos forenses, ¿no? Pero de casos, ¿cómo se llevó a cabo eso, no? Entonces, se habla de, o sea, esta construcción de del sistema judicial, por ejemplo, estadounidense, que es muy efectivo según esto, ¿no? Para las pruebas, para contar todas las investigación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como lo pasan en la tele, los humanos dicen, pues vamos a hacer lo mismo aquí, porque somos igual de buenos, ¿no? Pero creando programas de televisión, porque en la realidad no llevan a cabo nada. Así es, así es. Nos vamos a ir a un corte, Marco. Sí. Irene, regresamos, estamos en De Eso Se Trata. En este momento se escucha esto en cabina. La voladora hace tiempo que se llama, el título en inglés era Wag the Dog, que en México se tradujo como La Cortina de Humo, donde aparece Robert De Niro y Dustin Hoffman. Y es claramente. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 36 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. En este momento se escucha esto en cabina. Un proceso judicial ya no es una cuestión de conflicto con la ley, sino es una cuestión mediática. Sí, claro. ¿No? Bueno. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y bueno, regresamos y justamente en el corte siempre lo mejor lo decimos fuera del aire, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando, recordando esta película de La Cortina de Humo, una película estadounidense protagonizada por Dustin Hoffman y por Robert De Niro, justamente donde hay una recreación, hay una creación de un conflicto bélico con un país a raíz de un desliz que tiene el presidente de los Estados Unidos. Es para cubrirlo. Para cubrirlo y para que suban sus bonos. ¿Sí? Hay esta recreación de una guerra con Albania, donde él va a rescatar a ese país. Y bueno, finalmente el tema es que él consigue nuevamente la reelección de los Estados Unidos, ¿no? O sea, se crea toda una guerra. De hecho, van a buscar un productor de Hollywood para que recree la guerra. Exacto, para que lo lleve a cabo. Y bueno, todos los elementos. Jorge Genaro, García Luna, quien siempre quiso ser productor. Director de cine, ¿no? Exacto, ¿no? Había una cartón ahí en el proceso que lo ponían ahí, ¿no? Haciendo los videos, ¿no? Y dando cómo debía verse el país, ¿no? Sí, claro. Y cómo debemos ver nuestras instituciones. Bueno, ¿no se la pasa a Calderón diciendo cómo son esas instituciones? Sí. En Calderonandia, como le dicen. Calderonandia, ¿no? Así es. Y bueno, el tema también es qué va a pasar con García Luna. O sea, la impunidad total, ¿no? O sea, están todas las pruebas de que eso... No sé si fue mandatado, pero al menos fue por el cobijo en ese entonces de García Luna como titular de la AFI, que fue los que lo hicieron, y que yo dudo mucho que como el titular, como la cabeza, no supiera qué es lo que estaba pasando. No sé, no me atrevería a decir que él ordenara, pero obviamente que lo sabía. Bueno, participaba, ¿no? Sí. O sea, no podemos pensar que no tuviera un... pero mira, volvemos a hacer lo mismo. Decir, algo tuvo que ver, porque era el jefe. No sabemos qué tanto. Sí, no puede salir libre por no saberlo. Vamos a presuponer su inocencia, ¿no? Vamos a darle lo que el beneficio que él no da. Tendrá que ser llamado más bien a cuentas, que es lo que se tiene que hacer. Pero no va a pasar. Sí, no, claro, ¿no? Que no. Porque realmente en el juego, si se hace, es reconocer, es poner a todo el Estado mexicano en cuestionamiento. Y que a mí me parece que eso es lo que está planteando Saldívar, ¿no? O sea, pone el dedo en la llaga del sistema de justicia mexicano, lo que mencionábamos hace 8 días. ¿Qué es? ¿Cuál es su estructura? O sea, sí, las detenciones siguen siendo y las confesiones siguen siendo por la vía de la tortura. Entonces, pero sobre todo, como decíamos, de, ¿no?, brincándose los derechos de la, del presunto delincuente. Las garantías individuales de quienes... Sí, la presunción de inocencia, bueno, en este país no existe, lo comentábamos siempre, ¿no? En este país eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia, que es todo lo contrario. No todos somos inocentes hasta que se nos demuestre con pruebas fidedignas, reales, verdaderas. Con una investigación. Con una investigación de por medio que, bueno, somos culpables de una comisión de un delito. Tenemos el mismo caso de Actel. Ustedes recordarán que hace 2-3 años se dejaron en libertad a las personas que masacraron a los 45 indígenas en Acteal. Precisamente la Suprema Corte de Justicia los dejó en libertad porque hubo todo un tema en el debido proceso. Hubo fallas de investigación, hubo este tipo de errores que a mí me parecieron que fueron totalmente intencionales por parte de la autoridad y que, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que se vayan porque hubo este problema. Es que lo que vamos, es decir, si no hubo un debido proceso de investigación o se vulneran tus derechos, ya no eres aplicable a punición. Es decir, ya no es aplicable a que se te aplique una pena. No, porque la discusión se centra en otro, en el otro tema que tiene que ver con los derechos, tus derechos humanos, toda esta violación, y la otra parte queda relegada totalmente. Es que ese es a lo que voy, es decir, si se concibe los derechos del ser humano en cuanto a sus derechos legales y judiciales, es realmente delicado cuando se enfrenta un proceso, porque efectivamente se tiene que llevar a cabo bien. Yo no creo que haya un caso en el país que se haya llevado bien como debe de ser. El ministro Saldívar agarra un caso mediático, ¿no?, que es significativo, porque es además a nivel internacional, el Día Internacional de la Mujer, nada más, ¿no?, es una mujer, ¿no? Pero puede agarrar cualquier archivo de del Poder Judicial y va a poder hacerlo exactamente lo mismo. Así es. ¿No? Nada, a lo mejor no mediático, pero decir de construcción de pruebas, de un caso mal llevado en los procesos, te aseguro que cualquiera que agarre, sí, claro, podrá hacer lo mismo. Claro, ¿no? Tendrá una falla. N. ¿De cuántas cosas se conocen, por ejemplo, de los casos de las desaparecidas en Ciudad Juárez, de los que pasan los feminicidios en el Estado de México? Te aseguro que en ninguno hay una investigación adecuada. Sí, ¿no? No hay una fabricación de pruebas, fabricación de testigos, ese tipo de cosas, que, bueno, precisamente a lo que nos lleva es a esta sobrepoblación en las cárceles, a que la justicia sea totalmente corrompida por parte de las autoridades, que la gente no acuda a levantar un acta por algún delito, que no crea en la justicia. O sea, es como un marco muy amplio que se abre a partir de este tipo de construcción de la justicia, sí, no, en nuestro país. Se acaban otra vez cifras de los delitos que se cometen en México. Más del 80% no son resueltos, ¿no? Nunca se descubre quién cometió el delito. No, porque en México no hay un proceso de investigación judicial. No hay proceso de investigación policial tampoco, o sea, nada, ¿no? Tiene que ver con que alguien le diga o sea testigo, protegido o por recompensa. Eso creo que sí funciona, ¿no? Es decir, pero no, además es muy primitivo, porque claro, depende de que yo señale a alguien. Como el que por su voluntad dijo, pues, que estaba merodeando, ¿no? O sea, ¿qué valor judicial probatorio tiene eso? Nada más funciona como leña de linchamiento muy mediático. Así es. ¿No? Pero no tiene ningún valor judicial, ¿no? Decir que alguien merodea, ¿no? Pero cuando se incluye todo eso en el espectáculo que se hace, pues sí, claro, pues esta seguramente está merodeando a ver qué niño le chupa la sangre, pues no sé, claro, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante. Sí, y bueno, en medio de todo esto decíamos, hay muchas aristas sobre el tema. También esta defensa que ha estado haciendo Nicolás Sarkozy sobre el caso cuando está a punto o está en este tema de la reelección, sí, en su país. Claro. Y que, bueno, uno se preguntaría, Nicolás Sarkozy, desde el momento en que supo la detención también, o el gobierno francés desde el momento que supo la detención de Cases, pues ha estado al pendiente exigiéndole al gobierno mexicano que la deje en libertad o al menos que la pena la pueda cumplir en Francia, que la pueda cumplir en su país. Y pues bueno, uno se preguntaría, si Florence Cases fuera mexicana, Sería lo, o sea, ¿qué haría nuestro presidente, no? O sea, ¿tendría la misma reacción? Claro que no. ¿Tendría el mismo empoderamiento para defender a un mexicano? Bueno, no lo hace con los que están en pena de muerte en Estados Unidos. Y algunos son probados. Así es. Que hubo un problema también de integración de caso, ¿no? Pero como son asesinos y son en pena de muerte, ya las familias pagan. Ahí sí paga, ahí está tu retribución. Por eso es una cultura salvaje, ¿no? Ahí sí, ojo por ojo, existe la pena de muerte. Claro. Bueno, aquí hay unos diputados y un partido que anda promoviendo esas tonterías, ¿no? Sí, la pena de muerte. La pena de para muerte. Secuestradores. Para, ¿no?, secuestradores, por ejemplo, ¿no? Imagínense. Y los derechos no son para las ratas, ¿no? Sí, lo que decía Montiel precisamente, ¿sí?, cuando andaba en campaña. Pero ven cómo está esta cuestión de que son malos. Exacto. Uh-huh. O sea, desde el concepto que le pones, que recordamos la frase de Montiel, ¿no? Cuando andaba en campaña para ser gobernador del Estado de México, decía, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, ¿no? Refiriéndose a los delincuentes, a los malos de la historia, ¿no? O sea, para ellos no hay derechos humanos. Y, de hecho, el secretario del Estado de México, el secretario de Seguridad del Estado de México en ese entonces decía, bueno, la violencia solamente se combate con violencia, no la puedes combatir de otra manera, y ni modo. Sí. Y no, y eso está como aprobado por la sociedad, ¿no? O sea, los malos se deben de acabar porque me pueden dañar a mí, entonces mejor que... Pero el problema es ese, que el malo lo construyes, por ejemplo, con el vecino que saca la lengua. Es muy fácil construir el malo. ¿Sí? Es una construcción inmediata, es aquel que me limita a mí, ¿no? Por ejemplo, el gobierno también puede ser malo, ¿no? Es decir, el crear el malo, vivir en lo malo, en la cuestión del bien y del mal, es peligrosísima, es decir, un arma de dos filos mortal, porque efectivamente cuando el otro es malo me permito lo que sea. Así es. Porque es yo tengo buenas intenciones, yo soy bueno. Yo puedo destruir un país. Señor presidente de Estados Unidos, dice, puedo destruir un país porque son el eje del mal. Así es. Y van y sobres, ¿no? Y lo liberan. Lo liberan, entre comillas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Cuando efectivamente vemos que no es una cuestión de moral, digo, de bueno y malo, sino de intereses. Y es lo que está en juego aquí. Si lo que está en juego aquí es presentar a esas personas ya sentenciadas mediáticamente, es para sostener un gobierno que tiene que simular sus actos de justicia, porque no los lleva a cabo en lo real, como dice el título del ministro, que es fuera de la realidad. Así es, totalmente ajena a ella. Ajena, ¿no?, a la realidad. Entonces, cuando un gobierno vive hablando de sus actos de gobierno ajena a la realidad, estamos hablando de un caso psiquiátrico. Y si entonces un gobierno funciona como un caso psiquiátrico, además hay que preguntarse por qué seguimos pensando que alguien así nos puede gobernar, ¿no? Porque es una función de solo un caso psiquiátrico funciona así. Se llama psicosis. Y para la psicosis, mi pensamiento es así, es real. A diferencia de la gente común que pensamos, diferenciamos nuestro pensamiento de lo que es la realidad. Pero hay gente que dice, así digo que pienso las cosas, y así son. Se llama psicosis. Y bueno, creo que eso es lo que permea en nuestro sistema. Sí, de justicia penal. Sí, porque solo basta con eso, ¿no? Sí, claro. Solo basta con que diga el secretario de es que es culpable. Para que quedara claro, yo monté una, se me ocurrió montar una, pues una escenita, ¿no? ¿No? Cambié algunas cosas, pero culpable es, porque así, o sea, estaba, solo que lo grabé. No, nomás quise ejemplificarlo a la sociedad mexicana. Exacto. O sea, no se me ocurre qué podría decir, ¿no? Porque ya, pero eso ya no importa, como decimos, pon tú que realmente Flor Cancés ha sido la encarnación del mal y ayudaba a inyectar a los dedos para que cortaran a las víctimas. Supongamos que sí, supongamos. Uh-huh. Pero en el momento que se lleva a cabo esto, ya no es imputable. Y esa es la discusión, que de hecho este tema está confrontando, por ejemplo, a organismos de derechos humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se ha expresado, ha dicho, bueno, no hay que perder de vista el derecho que también tienen las víctimas, y por el otro lado, también la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, diciendo, bueno, hay que revisar el caso de Florence Cáceres, en caso de que se haya violado estos derechos, de la ciudadana francesa que queda en libertad. Entonces, ha estado confrontando también a estas visiones. Sale Isabel Miranda de Wallace diciendo: esto no se puede hacer, no se puede dejar en libertad a esta persona que es una secuestradora, ¿no? Bueno, y con la historia Isabel Miranda de Wallace. Y déjate eso, ¿no? Ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos. Derechos Humanos, exacto. Y es una gran ponente en estos temas, ¿no? Exacto. Está invitada a universidades, instituciones. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en De Eso Se Trata. En este momento se escucha esto en cabina. No, y es un Pero tú sabes muy bien que ella viola dos derechos. Sí, me has comentado cómo viola derechos humanos sistemáticamente con esta cruzada por el bien, porque es una restitución. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. 97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Para proteger los derechos políticos de los ciudadanos y cuidar el voto de los mexiquenses, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha creado la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Durante el proceso electoral de gobernador, la Fiscalía estará cerca de ti para atender denuncias por posibles delitos que atenten contra tu libertad de elegir. Nadie puede obligarte a votar bajo amenazas o condicionar tu voto. Denuncia al 01800-702-8770. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Las propuestas son las mismas. Todo es lo mismo. Ahora que vienen las elecciones, vamos a ver quién queda. ¿Quién queda? Querrás decir a quién vamos a elegir. Y para eso hay que conocer lo que proponen. ¿Para qué? Ahí vamos viendo qué hacen los que queden, ¿no? Tío, hay que pensarlo bien y luego seguirle la pista a quien gane. ¿Cómo seguirle la pista? Sí, pues no solo es votar por votar. Hay que estar al pendiente de lo que hacen y de que cumplan lo que prometieron. Mira. No lo había pensado por ese lado, ¿eh? Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Alto. Diciembre. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, ¡alto! M. Esta es una forma de explicarte cómo se eligen los funcionarios de casilla. Es un proceso transparente mediante un sorteo del mes de nacimiento y primera letra del apellido paterno. Solo ellos serán los encargados de recibir, contar y registrar tu voto el día de la elección. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? Son las 7:52. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. En este momento se escucha esto en cabina. Pues seguramente es alemán, sí, ¿no? Sí. Y era un alemán, ¿no? Y ya después va otro. Bueno. No, era un francés. ¿Y ya has escuchado alguna vez un francés? No, pero es que yo parecía. Parecía al francés. Oh. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y bueno, regresamos a De Eso Se Trata. Estamos ya entrando a la recta final de este espacio. Y pues bueno, hablando acerca justamente de este caso, Florence Cases. Y bueno, cómo este caso se parece tanto a cuestiones literarias, a cuestiones cinematográficas que en este momento se nos han venido a la cabeza. Y que bueno, está allí y que este caso particularmente está poniendo en jaque al sistema de justicia mexicano. Bueno, o sea, realmente vamos a ver de qué está hecho el sistema de justicia mexicano. El jaque siempre ha estado porque normalmente no lleva a cabo su labor, ¿no? Más bien está siendo exhibido, ¿no? Y bueno, sí está siendo exhibido, pero también me parece que ahí es como en este momento como ponerlo a prueba, ¿no? Poner a prueba hasta dónde puede llegar el cinismo, ¿no? El cinismo del sistema jurídico mexicano. Bueno, ¿no? ¿Hasta dónde? Sí, porque nada más, no basta con solo evidenciarlo y ver cómo está además, sino qué se va a hacer aparte de todo eso, ¿no? Bueno, eso es cuando habría voluntad de hacer algo, de transformar precisamente todo este cochinero. Pero alguien nos... En la historia nos demuestra que se puede llegar hasta las últimas consecuencias sosteniendo es una ficción. Se llama Hitler. Hitler estaba en su búnker con el bombardeo y todo esto. Y él nunca acepta la derrota. Sí, ¿no? ¿No? Llega al punto que declara que es el que esto pues es culpa del pueblo alemán. Por haber elegido a él, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, ellos son los culpables de él. Claro, ¿no? Y tiene razón, por un lado, porque es cierto. Pero, es decir, primero el otro, antes de que yo asuma mi responsabilidad, ¿no? Y bueno, tan es así, que antes de permitirse ser capturado, se inmola, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, se puede llegar a ese punto. Es decir, cuando un sujeto, cuando una estructura, por ejemplo, ahora instituciones, pueden llegar a un punto de cinismo tal. Se requiere un cinismo tal para crear una realidad. ¿No? O estar, te digo, es un caso psiquiátrico. Hay dos sopas, ¿no? O eres un caso psiquiátrico o eres un cinismo. Y como es una institución, no puede ser un caso psiquiátrico. Entonces, es cinismo. No, ahorita recuerdo todo esto también, cómo se creó todo esto. Cuando detienen a estas tres indígenas En Querétaro. En Querétaro y están acusadas y también le siembran la marihuana, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también es un show abomado. Después se demuestra su inocencia. O sea, más bien se muestra ese cinismo. ¿No? Pero por eso este caso es tiene la diferencia de todos que hemos hablado que se crean y se fabrican culpables, ¿no? Por ser mediático, en los medios grandes de comunicación se llevó a cabo, por introducir un factor internacional, por intereses de la reelección de Sarkozy, ¿no? ¿No? Ahora sí que agarró viaje, ¿no? Se montó. Se montó en un estado mexicano, lastimoso, ¿no? Y pues bueno. Y tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos, ¿no? Bueno, se canceló el Año Internacional de México en Francia, ¿no? Conflicto. Bueno, no cualquier cosa. Sí. Porque efectivamente no es cualquier cosa. Si en México las autoridades creen que no pasa nada, porque ellos tienen el poder. ¿No? Y pues como ellos tienen el problema, no hay quien les diga nada, ¿no? Y fíjate, ya está el ejemplo de la Corte Internacional con respecto a la ciudad de las feminicidios en Ciudad Juárez. Sí, exacto. Y tampoco pasó nada, porque hicieron la sentencia de la Corte Internacional y dijo, me dijo, sí, cómo no. Se juntaron los ministros, un comité federal, sin tomar en cuenta a nadie. A las víctimas. A nadie, más que ellos cinco, porque eran cinco. Y ya está aquí el protocolo que nos pidieron. Así es, ya cumplimos, ¿no? O sea, creen que en la ficción burocrática se lleva a cabo el mundo que ellos creen que es México. Y no. Entonces, se puede llevar a... Podemos ver hasta qué cinismo va a llegar. Podemos ver. Pero va a depender de nosotros si nos quedamos como diciendo... Como en el personaje de Orwell. Dos domados son cinco y dice... Así es. Sí, ¿no? Vamos a ver, este tema del proyecto del ministro Saldívar se va a discutir el 21 de marzo, o sea, ya. Uh-huh. Y a partir de eso, si es que los ministros, por mayoría al menos tres ministros, votan a favor de este proyecto de resolución del ministro Saldívar, Florence Cáceres inmediatamente tiene que ser puesta en libertad. Uh-huh. Y inmediatamente se va a ir a Francia. Sí, el problema es que ella se va a Francia ese día o al otro día. No, inmediatamente, siempre inteligente inmediatamente. Sarkozy le va a poner un jet. El problema es que nosotros nos vamos a quedar acá con ese sistema de justicia, nosotros vamos a seguir padeciendo. Ella se va, sí, yo creo que es un reto importantísimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo cambiar esa estructura del sistema? ¿Cómo cambiar la estructura también y el comportamiento de los medios de comunicación respecto a este tipo de temas? Bueno, ¿no? Pues como decirle, como cuando el personaje de Orwell dice 2 + 2 = 5, dices no, son 4. Si esto no nos permite, hemos hablado mucho de que hay un despegue, que habrá un despertar de conciencia. Y parte de estos programas es hablar de eso, ¿no? Entonces... Si no hay una conciencia, si estas cosas que va a ser un impacto internacional gigantesco, sí se lleva a cabo, hay que darle su proporción, porque es exhibir todo un sistema de Estado. Porque no solo estamos hablando del sistema judicial mexicano, Porque si el presidente Felipe Calderón protege y dice que se llevó a cabo las cosas correctas y su candidata en el gobierno del Distrito Federal dicen que no hay pedo, perdón, no hay problema, ¿no? Porque es secuestradora. O sea, se está poniendo en juego muchas cosas, ¿no? Si los ministros actúan con respecto a la ley, tendrá que salir. No soy experto en derecho, pero si se con los puros primeros elementos que se ponen en juego ahí, ya está violado su derecho. Sí. Ya no es imputable. Así es. No se instalan las 143 páginas. Y eso que no soy un ministro de la Suprema Corte bien pagado, ¿no? Que aparte hay que decir que hace bien su trabajo porque es muy bien pagado. Ya sería el colmo. Ya no sería el colmo, ¿no? O sea, sí, no. Lo que me dices es que efectivamente no son ministros de la Suprema Corte, ¿no? Pero estos ministros de la Suprema Corte, si trabajan en función de la ley, de la justicia y la ley, va a salir. Pero vean los intereses que están jugándose ahí. También hemos visto cómo funcionan con intereses. Sí, claro. Claro. Digo, no es nuevo para nosotros que la Suprema Corte no es pura. No, de nada de pura. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, vamos a ver, porque se puede decidir por los intereses de una imagen de un país. Estás siendo un gobierno. Pues un país, porque, bueno, de un gobierno. Tienes mucho la razón que hay que diferenciar. Sí, entre el, es de un gobierno, ¿no? Sí. Y, o se lleva a cabo una cuestión legal. No justa, legal. Sí, ese es todo, otro tema, ¿no? Sí, porque lo que la tú... La justicia con la legal, bueno. Porque es lo que decías de las víctimas. Por legal, podemos decir que ella no puede ser imputada. No sé cuál es el caso de la pareja sentimental, ese no es el problema, ¿no? No, al parecer no. Él no se quejó. Él no tiene un presidente Sarkozy. Exacto. Al menos Felipe Calderón no saltó por ahí y dijo, oiga, no inventen. Lo agarraron en la carretera, no allí, ¿no? ¿Por qué estabas tan golpeado, no? Con esta recreación que dices, bueno, a nosotros causa risa, pero es realmente dramático, ¿no? Es que me golpearon. ¿Quién lo golpeó, señor? Nadie, ¿no? Zappi, bueno, nadie, sí, ¿no? Sí, no. O sea, volteando a ver al tipo del AFI, después el otro coscorrón que le acomodó, bueno, no, nadie me está golpeando, ¿no? Nadie, ¿no? Pero bueno, ese es... Ahora, hay que una pregunta aquí para el ministro. Serían más bien todos los que están implicados en el caso. Porque nada más la mujer. Sí, tendría que revisarse el caso de todos, ¿no? De el mismo Vallarta. Porque ya son las dos personas que fueron detenidas en ese rancho, ¿no? En ese rancho. Las dos personas, ¿no? Entonces, también tendría que ser, si es una cuestión de legalidad, puesta en condición, a lo mejor tiene otras pruebas, ¿no? Supongamos. Pero su aprehensión y el montaje elimina toda posibilidad de imputación legal. Así es. Entonces, ¿por qué no enseñó también Vallarta, mi querido ministro? Hay otro interés. Claro. ¿No? Claro. Y como decías, no tiene a un presidente Sarkozy que está ahí empujando, que está presionando para que se... Y eso es justamente lo que decíamos, lo que me traía en colación. La justicia en México simula, inventa, crea culpables y solo funciona para aquellos que tienen poder. Así es. Tenemos el caso de Antonio Zúñiga con este documental de Presunto Culpable, ¿no? Uh-huh, o sea, toda la fabricación de pruebas que son como historias más mediáticas, efectivamente, pero lo que tú decías y que me parece importantísimo, tú agarras cualquier caso al azar y encontrás una serie de irregularidades y más de la mitad de las personas que habitan o cohabitan en las cárceles estaría fuera. Bueno, y el problema es que cuando salen fuera ya no son las mismas. Claro. ¿No? Ese es otro tema. Cómo las cárceles precisamente crean una inversión ya del Estado mexicano, porque ya me hicieron una... Y ya después viene la revancha. Yo ahora sí voy a ser un criminal, pero además con escuela. Ojo. Sí, claro. ¿No? Porque tú estás creando una sociedad que se va a polarizar. Y esa es la pérdida del tejido social. Entonces, si esto no nos permite ver que un Estado así, lo único que nos hace es perder esos tejidos, pues... Va a haber así, vamos a seguir. Y nos vamos a quedar con ver el Big Brother 5. Que ya va a llegar un nuevo Big Brother, ya vi. El anuncio en la televisión, del ojo que nos ve todo. Y entonces va a venir un nuevo Big Brother, porque ya hace falta. No viene otro nuevo Big Brother, yo me sé esta historia. La revisé en el periódico, porque entonces me llamó la atención por los trailers, los avances que ya... No, van a invitar porque ya se cumplen creo que 10 años de que, yo soy muy bien informada de la farándula, porque se cumplen ya 10 años de que se puso en marcha el primer Big Brother, entonces van a reunir a los primeros habitantes de la casa Big Brother, como para recordar. ¿En un Big Brother? No, nada más, bueno, yo lo que sé es que nada más como para recordar este aniversario. Pero dentro de una casa también con sí, la primada, entonces un Big Brother de los Big Brother, ¿no? Sí, la historia muchos años después, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Un Big Brother ahí, el gran hermano que nos vigila, que lo sabe todo, que está al pendiente de todo. Uh-huh. Y que cuando nos requiere, pues crea realidades, ¿no? Estas realidades que superan, ¿no? Las realidades que superan la fantasía, ¿no? Lo hecho de lo creíble, ¿no? Uh-huh. No, y es que, bueno, va acorde a un mundo que vive de la imagen y de lo virtual, ¿no? Pero si no, pero efectivamente ese es un mundo creado. Pero si dejamos que un mundo creado nos domine en ese sentido, no habrá posibilidad de transformar lo que realmente vivimos. Así es. Uh-huh. Así es. Pues bueno, estamos llegando al final de este espacio. Irene, no sé si gustes hacer tu último comentario para cerrar. No, pues nada más decir que este sistema de justicia, pues sí tendría que cambiar, hay que estar pendientes de lo que resuelva la corte, y como ciudadanos, pues sí estar enterados y tener un punto de vista crítico, ¿no? No llevarlos porque los malos sí deben pagar su culpa, ¿no? Marco. Yo digo, tomando lo que nos dice Irene, que el sistema judicial no va a cambiar por sí solo. Si nosotros les decimos, no decimos basta a estas simulaciones, a estas vejaciones, a no el trabajo realmente judicial, policíaco y de investigación que lleve a cabo del respecto a la gente que va a buscar justicia o que le resuelvan un problema legal o lo que sea. Si eso no lo empezamos a exigir, nos van a poder seguir inventando cosa y media. No solo para este tipo de casos mediáticos, no sé qué. Tú puedes ir en la calle y te pueden inventar lo que sea. Un policía, porque tiene ganas de joderte o porque tiene ganas de sacarte dinero, te puede sembrar un problema y ya eres culpable. Así es. ¿No? Entonces, no es algo que se juega en no solo en intereses políticos internacionales, ni porque es Sarkozy, ni porque es francesa, ni no. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros, si lo permitimos. Seguimos permitiendo que suceda. Vamos. Así es. Y que tengamos como secretarios de seguridad a personas como Genaro García Luna. Que quería ser Steven Spielberg. Exacto, ¿no? Y que obviamente trabajan cobijados bajo la impunidad. No pasa nada. Puedes fabricar culpables, puedes tener inocentes en las cárceles, que no estoy poniéndome en una postura u otra en el caso de Florence Cassés, pero que bueno, que no este tipo de realidades que tienes. Pues bueno, no te queda otra cosa más que tener la duda razonable. Podemos decir algo muy claro, que hay gente en la cárcel, no sé si son culpables o inocentes, lo que sí hay son gente que se les ha vejado o les ha violado sus derechos constitucionales y legales. Así es. Eso seguro. Y que en este sistema cualquiera de nosotros podría ser la víctima, ¿no? Sí, ¿no? Esto que mencionaba Marcos, tú vas pasando y porque le caes mal a alguien, te llevan a la cárcel y te fabrican las pruebas que se necesitan para si tiene poder llevarte, claro, y eres el culpable y puedes pasar años y años tratando y demostrar que eres inocente, pero en esos años y años se te va la vida y se te va todo. Sí, o tener dinero y haber cometido un crimen y decir que no se encontraba una niña en una casa. Exacto, entonces no pasa nada porque hubo un pues de repente apareció entre las cobijas, ¿no? Bueno. Exacto, bueno. Este tipo de cosas. Pues bueno, como dices, hay que estar atento, no porque sea el caso de Florence Cassés ni que sea extranjera, sino porque tiene que ver con una cuestión del sistema judicial de nuestro país y que es el reflejo de muchos casos más. Y hay algo que es muy importante que se me olvidó para comentar. A nivel internacional es muy difícil seguir diciendo que 2 + 2 = 5. Sí, claro, es otra la presión. Es otra la presión. Claro, porque aparte México ha estado firmando tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Simulando, que, si quieres. Sí, claro. Pero ya no va a ser tan fácil decirle al mundo, no, a los mexicanos les puedes decir 2 + 2 = 5. A los mexicanos les puedes dar espejitos por oro. No, ya lo podemos suponer, es un problema en nosotros. Pero podemos también decir, ya a un nivel internacional, no creo que México pueda decirle tan fácilmente al mundo que 2 + 2 = 5. Claro. Sí, claro, y yo creo que como sociedad también es importante darnos la oportunidad de dudar. Creo que eso es fundamental. A partir de este caso, el tema se ha polarizado. Quien está de alguna manera u otra a favor de Florence Cassés en este sentido de la violación de su presunción de inocencia, de sus derechos humanos, y por el otro lado las personas que exigen la justicia para las víctimas, ¿no? Entonces, ajá, hay tanta polarización en este caso. Habría que pensar si la justicia tiene que ver con tener un culpable o que realmente haya un proceso legal. Así es. Correcto, ¿no? Si seguimos pensando que la compensación o la decisión de las víctimas tiene que ver con tener un culpable enfrente, realmente estamos en un diálogo creo que equivocado. Tiene que ver con que haya legalidad y justicia. Eso sería respetar los derechos de las víctimas. Claro. ¿No? No tener culpables. No tener, ya te tengo aquí al que te hizo el daño. Y ya lo no va a dejar salir, ¿no? Y ya no pudimos pena de muerte, pero sí se consente cadena perpetua ahora sí. Como si claro, lo que necesitara este país es que la gente estuviera más metida en la cárcel. Claro. ¿No? Entonces, no se trata de eso. Yo creo que hay que pensar a nivel más crítico. Realmente habría compensación de las víctimas, es decir, realización de la víctima de un crimen, si realmente hubiera justicia y legalidad. Ahí ya no sería víctima. Ahí es, alguien cometió una falta y tiene que pagar. Y entonces esa falta que tiene que ver conmigo, yo sé que hay alguien que la está pagando. Así es. ¿No? Se va a resarcir el daño que te causó. Como corresponde. Así es. ¿No? Así es, y pues bueno, es con esto con lo que estamos llegando al final. Como le digo, el 21 precisamente es el día que está propuesto que se lleve ante la primera sala de justicia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso de Florence Cassés, con este proyecto de resolución que hizo el ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que resuelven los ministros. Vamos a ver si este caso que está poniendo sobre la mesa el ministro, pues bueno, tiene este final de la liberación inmediata de Florence Cassés o se queda en la cárcel cumpliendo estos 60 años. Bueno, sabemos que es el último recurso, ¿no? Es el último. Bueno, no sé si se puede apelar ante la Corte Internacional, que bueno, también hemos visto, como tú lo mencionas, el caso de México, le importa muy poco que sea la Corte Interamericana, ¿no? Cortes internacionales, sí, no le interesa, ¿no? O sea, da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, con esto nos dejan muchas dudas, ¿no? Uh-huh. Las dudas que tenemos razonables ya sobre las personas que nos presentan en los medios. Yo lo decía, ¿no? Ahora con el caso de El Coqueto, que presentaron en el Estado de México como el presunto feminicida, pues bueno, toda la historia de su huida, de su escapatoria, que decíamos ya ni Misión Imposible, ¿no? Decías, no. Marco, ya ni ¿cómo se llama? El Tom Cruise, y que dices, bueno, yo ya no sé honestamente si la persona que me están presentando. No, y además imagínate, bajas del edificio de la donde estaba, que es un edificio policíaco, ¿no? No imagino, creo que sí, ¿no? Tres pisos, ¿no? Tres pisos. Como si no hubiera gente transitando ahí, exacto, ¿no? Y no vieran semejante maniobra y dijeran, pues no pasa nada, ¿no? O sea, está limpiando los vidrios. Está limpiando los vidrios, ¿no? Vino de visita. No, o sea, de verdad creen que sí, efectivamente, 2 + 2 = 5, ¿no? Porque, o sea, es imposible pensar, eso es como la, esa es la niña de las cobijas. Bueno, también es como decir, de verdad nos creen de kinder. Yo creo que de esto de no nos creen de kinder, yo creo que nos hemos comportado también como sociedad de esa manera. De esa manera, ¿no? Porque entonces, ya no sé si hay gente que lo crea realmente o porque ya nos importa un carajo lo que nos digan. Yo creo que es más esta parte, ¿no? De decir, bueno, ya no me importa, cada quien ve por sí mismo, no me importa quién esté allí, si lo dicen que es culpable, es culpable. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Qué bueno que le dieron 60 años, si la dejan libre, no me importa. Si se sí, queda porque allí, aparte no tú tampoco le importas a este gobierno, ¿no? O sea, sabes que tú, entonces, tú, Juan Pérez, no eres importante. O sea, puede ser importante si te apellidas. Pues tú sabes que pues vamos a vivir en la, ¿cómo se llama? En el salvajismo, porque entonces ya no me importa el otro. Si entonces me gusta la computadora de Vero, pues se la quito, ¿no? Y si me cae gorda Irene, pues la mato, ¿no? Y entonces, ¿qué es? No hay civilización, no hay cultura, no hay sociedad. Así es, ¿no? Así es. Y pues bueno, ahí estamos. El papel de los medios de comunicación, sin lugar a dudas, también fundamental en este cambio de paradigmas que tiene que haber dentro de la comunicación, dentro de la manera en que se tratan a las personas imputadas de un delito, la manera en que se presentan. Pues bueno, o sea, creo que es un tema, como decíamos, con muchas aristas que hoy no vamos a discutir, ni nos alcanzaría vida, porque bueno, vamos a hacer un maratón. Exacto, un maratón. Y pues bueno, mientras le recomendamos la película de La Cortina de Humo, se va a divertir, es buena también, ¿no? Es muy buena. Ahí todos los elementos ideológicos que se crean también para recrear esta minificción. O lean la de La Granja de Orwell. La de Rebelión en la Granja y la de 1984, ¿no? 1984. Que es la del Gran Hermano, el Big Brother. Así que bueno, ahí está como para ir viendo. Y bueno, vamos a ver que deberían de haber propuesto a García Luna para un Oscar, ¿no? No, porque no hubo buena producción. Se le falló la... Se dieron cuenta un año después de que le hacen un montaje. Algo no estaba bien. No. O sea, y además qué curioso que fue misma Televisa, ¿no? Exacto. O sea, ahora sí que como para simular que tienen efectivamente trabajo periodístico. Es... Y fíjense, algo importante es que estamos alargando porque van saliendo cosas. En esta serie de inconsistencias que ha tenido este caso, hoy precisamente tenía en entrevista a Aristegui a Pablo Reina, este periodista que fue despedido después de este... Pero hay un problema con... ahorita hay un pleito con BBC y Televisa por la cuestión... La frecuencia, de la fibra y todo esto. Entonces, lo que decía Pablo Reina era justamente que no se podía permitir que los medios siguieran tratando de esa manera a las personas, ¿no? Ajá. Y decías... Y nosotros leemos lo que pasó con Pablo Reina, la manera en que trató a estas personas, a estos presuntos secuestradores, que él les imputó ya el delito, o sea, ya eran los secuestradores. Ajá. Y dices, bueno, o sea, que de pronto venga Pablo Reina con este discurso de tiene que ser de otra manera. Yo puedo decir algo al respecto rápido, a ver si se puede, de la situación que puede estar pasando. Para él era lo normal. Claro. Exacto. Solo cuando tiene este enfrentamiento con la realidad... De lo que realmente él hace, que puede decirlo. Aún le falta la autocrítica de decir yo era eso, a lo mejor. Pero vivía en un mundo donde así son las cosas. Hasta que así son las cosas le cayó encima. Así es. Y creo que como así somos todos. Solo cuando nos caen las cosas encima tenemos conciencia de cómo a veces somos simplemente un engranaje más de la maquinaria. Así es, somos el tornillo ahí que le hacía falta a la maquinaria y bueno, la hacemos funcionar. Es con eso, ahora sí, ya nos vamos. Nos escuchamos el próximo viernes en esta mesa de discusión, análisis. Y bueno, recordarle que el día de mañana tenemos retransmisión de este programa a partir de las 5 de la tarde y también pronto lo tendrá en el podcast de La Voladora Radio para que usted lo pueda escuchar si es que no tuvo oportunidad o bueno, para que si lo escuchó y quiere volverlo a escuchar, lo pueda hacer. Agradezco en esta mesa a Irene Páez, a Marco Bishop, a Rocío Castillo en los controles técnicos. Mi nombre es Verónica Galicia. Tenga usted una muy buena noche. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. Por La Voladora Radio. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión todos los sábados a partir de las 5 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM.